amor, me voy a comprar un avioncito para volar en nuestra luna de miel. Amor, te voy a comprar un trencito para viajar en nuestra luna de miel. Escucha lo que dice al caminar, nos canta el chipi chipi para gozar. Chipi chipi, chipi chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Chipi chipi, chipi chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. ¡Ayúdame! Amor, te voy a comprar un cochecito para pasear en nuestra luna de miel. Amor, te voy a comprar un botecito para bogar en nuestra luna de miel. Escucha lo que dice al caminar, nos canta el chipi chipi para gozar. Chipi chipi, chipi chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Chipi chipi, chipi chipi, aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. Los ojos negros, que él me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, que él me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Te quisiera. Que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Te quisiera. Suspirando por tu amor.

de dónde.